En otro tramo de la misma transmisión se escuchó la voz de Gonzalo Gómez de aporrea.org. Gómez dejó su mirada respecto al rol de los medios alternativos, comunitarios y populares en la revolución bolivariana y su autonomía del Estado.